Bueno, ahora vamos a tocar un pequeño fragmento de la música del Istmo Oaxaqueño, a ver qué les parece. Se llama El Feo, para todos los hermosos de este lugar, a ver. Si alguien habla de mi mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo, que soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad.